Isaías 40:29. Entiendo que presumas estar bien, porque conmigo tu locura es extrema. Y en las noches yo te extraño también. Si dudas que me traes loco, mi respuesta es: si me traes loco, contigo hago otra cosa, o no lo notas. Ese swing, swing me castigó. No dejo de pensar cómo te mojas tú. Yeah. Aquí sigo tomándome otra copa. No tengo libertad. Tu recuerdo me va a matar. Sé que es mejor que nos veamos de lejos. Porque si te vuelvo a ver, sabes bien lo que va a pasar. Vives en mi mente y no es lo normal. Si me blandaste a mí no me da igual. Si veo tu foto quiero comentar que ese culito es mío aunque no le den like. Tú me haces lo que nadie me hace. Si me satisface, te seguiré comiendo. Pase lo que pase, oh, baby come with me dance. Contigo es otra cosa. Tú eres una nota loca, loca, loca. Mami, tú tranquila, que el tiempo fluya y siga. Que si alguien lo decía, lo hablas de mí a tus amigas. Todo lo que hacías, aquellas noches frías. Que el tiempo fluya y siga, lo hablas de mí a tus amigas. Y por ahí me dicen y que llámame, que hace rato más yo quiero verte. No me conviene porque no soy fuerte. Me pato feo cuando estás de frente, yeah. Cuando te me veas tú, cuando lo meneas tú, yeah. Me dan ganas de comerte más y no basta con pensarte. Por eso llámame, quiero verte. Si me besas no voy a olvidarte. Será imposible que te saque de mi mente. Y es otra excusa para siempre ir a buscarte. Por eso llámame, quiero verte. Si me besas no voy a olvidarte. Será imposible que te saque de mi mente. Y es otra excusa para siempre ir a buscarte. Él no pega contigo, en cambio yo la vacilo contigo. Tu amiga ya te digo. Y que me falte todo, pero menos tú, yeah. Si me traes loco, contigo hago otra cosa, o no lo notas. Ese swing, swing castigo. No dejo de pensar cómo te mojas tú, yeah. Aquí sigo tomándome otra copa. No tengo libertad. Tu recuerdo me va a matar. Sé que es mejor que nos veamos de lejos. Porque si te vuelvo a ver, sabes bien lo que va a pasar. S-C-H-R Hamilton. La B. Este es el Gerard. Mr. Lago. Este es el nuevo son de Villar. B.G. on the trap, yeah.